Halloween en la FLM. Tú, que presumes de valiente y aguantas las películas de miedo sin asustarte, ¿serías capaz de ir por el pasaje del terror sin dar un solo grito? ¡Demuéstralo! ¡Demuéstralo! Yo, el guardián del miedo, te espero en la recepción de la Fundación el jueves 31 a partir de las 9 de la noche. Habrá muchas sorpresas, gritos y sobre todo, ¡miedo! Infórmate en la unidad de animación sociocultural. Jueves 31 a partir de las 9 de la noche en la recepción de la Fundación.